Y algunos me decían, bueno, están perdidas las islas, nos sacan todo. Y nosotros todavía teníamos alguna carta importante que eran los vuelos. Es decir, se firmó un convenio en la época de Menem, por las cuales se hacía un vuelo semanal entre Punta Arenas y las Islas Malvinas a cargo de LAN Chile. Además del vuelo semanal, LAN Chile hacía charter. Durante el gobierno de Kirchner le dijeron, va, le damos el espacio aéreo, pero no usufructen ustedes con el espacio aéreo. Y nosotros no recibimos ningún rédito de eso. Así que cruzaban por espacio argentino, por espacio aéreo, y llegaban a las Islas Malvinas a través del territorio argentino. Tenían que cruzar el territorio argentino. Entonces me parece que una buena medida de Kirchner de suspender los vuelos a las islas en la época de Bielsa. El 26 de junio del año pasado yo saqué un artículo en La Capital que propuse aislar a las Islas Malvinas. Decían, nos sacan las islas, nos sacan la pesca, nos sacan el petróleo, no dejemos que los aviones de LAN Chile pasen por Argentina. Esto había un antecedente. LAN Chile en una época había suspendido los vuelos porque en Inglaterra estaba preso Pinochet. Entonces LAN Chile, como método de presión, porque es una empresa estatal y privada, el presidente de Chile tiene acciones ahí, ahora disminuyó las acciones, Piñera, pero en una época lo suspendió para presionar a Gran Bretaña que largaran a Pinochet. Y hubo un periodo en que no hubo vuelos. Entonces en este artículo de La Capital yo propuse que se suspendieran los vuelos. Grande fue mi sorpresa al ver que el 21 de septiembre del año pasado la presidenta de la Nación, en el discurso en Naciones Unidas, dijo, en una de esas nos vamos a ver obligados de denunciar el tratado este de comunicaciones. Y esto es bastante interesante, lo del espacio aéreo. A ellos se les complicaría bastante porque tienen que ir por Cabo de Hornos. Hay un antecedente que nosotros tenemos un problema de radares en Argentina muy grande, vos sabés, no está todo el país con radares, así que hay aviones que pueden aterrizar en cualquier lado, que es un problema grave para Argentina. Un señor en Tierra del Fuego ve pasar un avión de guerra inglés. Comunica a las autoridades y dice, mire, hay un avión de guerra inglés sobre las islas, sobre Tierra del Fuego. Y entonces ahí se avivan las autoridades, se comunican con el piloto y dice, ¿qué está haciendo? Dice, mire, estoy en emergencia, voy hasta Punta Arenas. Entonces le dijeron, sí, si está en emergencia lo dejamos pasar. Cuando se supone que lo arreglaron al avión, entonces pide permiso de Punta Arenas para ir a las Islas Malvinas. Y le dijeron, te dimos permiso para ir a Punta Arenas porque estaba en emergencia. ¿Te arreglaron el avión? Sí. Ahora no podés pasar por territorio argentino. Entonces se tuvo que ir por Cabo de Hornos. Así que la cosa la tienen bien presente, todo el sistema de comunicaciones. Está todo relacionado, diríamos. Lo que sí, en los barcos, esto ha sido muy importante y yo lo resalto siempre, de la solidaridad de los países latinoamericanos, porque antes eran posiciones de Argentina y los otros países no las secundaban, diríamos. En cambio, venía un barco de las Islas Malvinas con bandera de las Islas Malvinas, que no es un país reconocido, y entonces Uruguay no lo dejó entrar porque había una resolución de UNASUR, de la Unión de Países Sudamericanos, por la cual se decía que no dejaban entrar a buques con bandera de las Islas Malvinas. Así que Mujica, el presidente, tomó una actitud, dice, solidaridad de Uruguay. No, solidaridad de una resolución que había tomado Uruguay y todos los países de América del Sur.